CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos, como siempre, atenta a todo. Vamos a tener audios desde allí también, ya le aviso. Y algunas cosas que vamos a compartir desde aquí. Uno intenta, por lo menos, plantear una línea en el relato vinculado a diversos hechos que fueron aconteciéndose. Recuerden que ayer hubo mucho, porque hoy es feriado para el sector público, entonces la actividad parlamentaria y otras actividades se ven tocadas por ese feriado, y además después viene el viernes. Si uno entra a las comisiones o eventos, recién están todos previstos para la semana que viene. Hubo Senado, Asamblea General y Cámara de Diputados. Algunos me podrán preguntar, ¿y en la Cámara de Diputados finalmente Rodrigo Goni planteó lo de citar a Juan Gómez por el tema de las filtraciones en Fiscalía? No, no pasó eso, nunca se tocó ese tema, no era el momento. Era muy compleja la situación, más allá de que habíamos dicho que podría terminar faltándole votos en la propia coalición de gobierno y en su propio partido. Por eso ese tema no estuvo sobre la mesa en la tarde-noche de ayer en la Cámara de Diputados. Sí hubo otras situaciones, por ejemplo, la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Habrá que ver si finalmente Heber renuncia o no. Algunos plantean que, o algunos planteaban en aquel momento, que a Heber había que escucharlo. Por ejemplo, el senador Germán Coutinho, del Partido Colorado, y el senador Jorge Gandini, del Partido Nacional, marcaban que no acompañaban la moción de interpelación al ministro Heber, porque ya determinaba en su texto que era culpable de ciertas irregularidades o situaciones que allí estaban en la mesa. La moción tiene tres pedidos. Uno que tiene que ver con la realidad que hace al caso Penades y la posibilidad de una investigación paralela y su acción o omisión de Heber en ese tema. La otra tiene que ver con lo que ellos llaman espionaje a dos legisladores, y también que podrían haber sufrido estudiantes de un liceo. Bueno, eso también está agregado. Y el tercer tema es el tema Marcé Pasaportes. Antes de que de alguna manera explotara del todo la situación, conociéndose los audios, esto fue votado un poquito antes de las 2 de la tarde de ayer, cuando tenía que terminar ya la Cámara de Senadores para que se pudiera comenzar la Asamblea General. Allí fue que fue votado, y el Frente Amplio agregó también el tema de los pasaportes y el caso Marcet, justamente porque Silvia Nane decía que había hechos en Fiscalía que de alguna manera no iban en consonancia con lo que había sido la primera interpelación, aquella que se le había hecho a Bustillo y a el propio Heber también por esta temática, ¿no? Por lo que de alguna forma ella consideraba que el tema tenía que volver. Reitero, todavía sin conocer el grueso de la situación vinculado al tema H. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Silvia Nane, que va a ser la misma interpelante, cuando planteaba las razones de la interpelación a Heber. Este rol institucional requiere no solo autoridad política para gestionar la gobernanza de la fuerza policial, que son ciudadanos que manejan armas y sistemas de inteligencia, sino que también está encargado del control de ingreso y egreso del país a través de la Dirección de Migración, de la emisión de documentos de identidad a través de la Dirección Nacional de Identificación Civil, de las instituciones de rehabilitación carcelaria, de la Dirección Nacional de Bomberos, de la Guardia Republicana, en fin. Sus responsabilidades de gestión son amplias, pero entendemos que las garantías a la ciudadanía no se dan solo con cifras, sino que muchísimo más se dan con acciones y con expresiones simbólicas de fortaleza institucional e interinstitucional. Varios casos en estos años han puesto en tela de juicio las acciones del ministro Heber, las actuaciones del Ministerio del Interior en el llamado caso Marcet, que si bien cuando hicimos la interpelación la coalición de gobierno respaldó a los ministros, se ve que tan claritas las respuestas no fueron, porque ahora están declarando en calidad de indagados en Fiscalía, no solamente las autoridades del Ministerio del Interior, sino también las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores. Las derivaciones de la información que surgió y fue surgiendo y surgiendo y surgiendo en el llamado caso Astesiano, que involucraron personal de alta jerarquía del Ministerio del Interior, de la Dirección Nacional de Policía, de los sistemas de información, y que dieron, como todos sabemos, en varios casos de falta de garantías a las libertades civiles. Hablamos en esos casos de senadores de la República vigilados, del presidente de la Central de Trabajadores vigilados, de gurises del Liceo 41 vigilados. Y por último, señor presidente, por último, del análisis y de las vivencias que muchas de ellas nos han alcanzado acá, en este mismo cuerpo del llamado caso Penades. Hay acciones por las que el ministro tiene que dar explicaciones que no ha dado, definitivamente no ha dado, y nosotros entendemos que después que de esas explicaciones tiene que dar un paso al costado en su gestión, por una cuestión natural, y es que la conclusión ya cayó por su propio peso. El ministro estuvo en régimen de comisión general, pero nosotros entendemos que realmente esas explicaciones no fueron ni suficientes ni fueron asumidas con la responsabilidad que el tema merece. Es entonces por eso, señor presidente, y porque el país merece que este gobierno, a través del ministro del Interior, se haga responsable de las acciones de la responsabilidad política que le corresponde por no brindar garantías de institucionalidad democrática a las uruguayas y a los uruguayos. Ahí hablaba Silvia Nane, reiteraba que le van a pedir al ministro Heber, si es que en verdad todavía está en cargo, cuando lo interpelen, que dé un paso al costado. Nuevamente se lo van a exigir, lo adelantaban. Y decíamos, en aquel momento, legisladores del oficialismo hablaban de no acompañar esta moción, entre otros temas tiene la situación del caso Marcet, porque de alguna forma ya generaba resultados de culpabilidad hacia el ministro sin haberlo escuchado, sin haber escuchado cómo se podía defender el mismo. Vamos a escuchar a Jorge Gandini, que fue quien habló por el Partido Nacional en referencia a este tema. Para que los ministros comparezcan a dar explicaciones, nos parece un mecanismo natural de control del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Es uno de lo que la Constitución prevé y está dentro de las potestades parlamentarias, así que habitualmente acompañamos. Sin embargo, la moción que tenemos a la vista, al igual que la fundamentación que acaba de realizar la senadora Nane, nos impiden hacerlo. Porque se lo convoca con sentencia, ya hay opinión formada. Dice aquí: dadas las graves irregularidades ocurridas en el Ministerio y las responsabilidades políticas. Y se decía además que el pueblo uruguayo merece que se hagan cargo de responsabilidades, de irregularidades. Por lo tanto, no se lo convoca al ministro para que dé explicaciones sobre determinados hechos, concluido lo cual se puede tomar una decisión, la que sea. La decisión de una declaración, la decisión de pasar a otro de los artículos de la Constitución, no el 119. No es, nos parece, oportunidad entonces para que nosotros acompañemos un pedido de comparecencia del ministro con estas afirmaciones: graves irregularidades ocurridas. Habrá que demostrarlas. Habrá que primero preguntarle al ministro las explicaciones. En estas condiciones Entonces, señor ministro, sin entrar en mayores debates, que lo dejaremos para la oportunidad, porque como dije al principio, la oposición tiene más de 11 votos para convocarlo, nosotros damos el fundamento por el cual no acompañaremos en esta ocasión. Gracias, presidente. La política es dinámica. Y tal es así que Gandini después tuvo que salir, después de haber declarado esto, a través de tweet, a hablar, a partir de que ya ahí se conocían, o en este caso, en este caso a comentar por escrito, lo que tenía que ver con lo que se conocía de los de la declaración de H y también de lo que fueron los audios, ¿no? En un primer tuit pone: todo es muy grave y afectará al gobierno si no se reacciona correctamente. Cada uno debe hacer ya lo que le corresponde para ayudar al presidente. Y más tarde, unas dos horas después, puso: a los militantes, a los compañeros, antes que nada, pedirles perdón. El partido importa, el gobierno importa, pero primero está la patria y sus instituciones. Ahora tranquilidad, confianza, hay presidente. Nosotros ayer nos fuimos desde el Parlamento. Estiramos lo máximo porque como había todas estas actividades, nos íbamos a almorzar y a preparar el informativo de las 16 y esperamos hasta lo último y salimos del Parlamento a eso de las 14:40 por allí. Y créanme, yo creo que ustedes me deben de creer, debo generarles algo de confianza, pero créanme, cuando salgo del Parlamento por la puerta del Senado, que es la que da hacia Fernández Crespo, yo salgo y veo que está ingresando con su teléfono la presidenta en ejercicio, Beatriz Argimón, acompañada obviamente de la Guardia Policial, a los que los conozco y mucho, por estar trabajando allí en el Parlamento, rápidamente ingresando al Parlamento. A mí me llamó muchísimo la atención, no por esto, porque todavía yo no tenía datos concretos sobre esta situación, de lo que se conoció después de los audios, y de la declaración de H, pero sí me llamó la atención de que la presidenta en ejercicio, siendo representante del Poder Ejecutivo, estuviera concurriendo al Poder Legislativo, porque por estas cosas, estas situaciones, por lo general, se intentan de alguna forma mantener por aquello de las independencias de los poderes. Me acuerdo también una vez que la calle Pou concurrió a una interpelación a sentarse en las barras y desde Frente Amplio se lo cuestionó porque dijo que como que estaba generando cierta presión. No les gusta a los parlamentarios que el Poder Ejecutivo esté presente en situaciones que no correspondan a la presencia del Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que Argimón lo que fue a hacer fue a comunicarle a Gandini y a los demás senadores lo que estaba sucediendo a partir de la información que ella ya poseía a esa hora para de alguna manera establecer cuál iba a ser la línea que los distintos legisladores iban a estar llevando adelante. En principio fue silencio. Solo habló el senador Alejandro Sánchez del Frente Amplio en las primeras horas de la tarde. De las otras bancadas no se habló, ni siquiera la de Cabildo Abierto, que siempre tiene una mirada distinta, que volvió a decir en la jornada de ayer Domenech que la posibilidad de la interpelación de Heber no tiene un compromiso de apoyo tácito de Cabildo Abierto, sino que lo quieren escuchar y después definirían si lo apoyan o no. Esto ya lo había adelantado antes, lo volvió a insistir en la jornada de ayer cuando se vota la interpelación al ministro Heber, ni siquiera de Cabildo Abierto, que se ha mostrado también expectante respecto a la temática de esta situación, que obviamente comienza a tener y va a tener muchos más capítulos. Tras los consejos comerciales vamos a escuchar justamente esta conferencia que hacía Alejandro Sánchez, senador de Frente Amplio, una vez que ya se habían conocido las declaraciones de H y los audios correspondientes. mañanas de radio. Podrías quedarte hasta las 4:30. Esto te puedo hacer. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con planteos que se hacen desde el punto de vista del Frente Amplio, decíamos, a partir de los hechos ya sabidos, ¿no? Conocidos, la declaración de H, conocida los audios. Alejandro Sánchez hace una conferencia de prensa en el Parlamento. Reitero, fue la única fuerza política la que habló en el Parlamento. Y más allá de herramientas parlamentarias a las cuales no renunció, dijo que en realidad se van a utilizar, expresó que lo más importante en este caso es que haya un anuncio del presidente de la República en pos de alguna forma hablar directamente con la gente. Porque Sánchez habló de corrupción y habló de situaciones que debilitan obviamente la institucionalidad. Escuchamos a Sánchez. La libertad de acción me abarca a mí que y a mi sector. La realidad que tiene que ver con la situación de interpelación en un momento, porque ese Alejandro Sánchez que estábamos escuchando tiene que ver con otro tema, que es el debate que invita Robert Silva a en este sentido a el Yamandú Orsi. Y yo no sé, y vamos a escucharlo, porque habló también Alejandro Sánchez, después voy a seguir con el tema, pero Alejandro Sánchez también habló, no solamente de este convite de Robert Silva, habló del plebiscito contra la reforma de la seguridad social. Y en este sentido, Sánchez dijo que no sabe si COSE va a estar apoyando el plebiscito. Pero es parte de la libertad de acción. La misma dijo Alejandro Sánchez que tienen ellos al decir que es inconveniente un plebiscito en contra de la reforma de la seguridad social y la eliminación de la AFAP. Vamos a escuchar a Alejandro Sánchez justamente hablando de esta temática vinculada a el plebiscito de la reforma de la seguridad social, lo que puede hacer Carolina Cose y la invitación de Robert Silva a debatir a su candidato que es Yamandú Orsi. Que hemos manifestado con claridad que creemos que es inconveniente y también abarca a Carolina y a otros sectores que puedan entender que es conveniente. No sé lo que va a hacer Carolina porque no he hablado con ella. ¿Y cómo ve el proceso electoral entonces? ¿Cómo se va a dar esa discusión? Para la interna del Frente Amplio, ¿no? La interna del Frente Amplio viene bien. Nosotros estamos compitiendo entre compañeros. A Yamandú Orsi lo veo muy bien. Y cada día lo veo mejor. No hay caballo de Troya en el Frente. No. El Frente tiene una propuesta de futuro bien clara, que es de alguna manera generar que los problemas que se han generado en el país, un día sí y otro también con este gobierno, queden en el pasado y volvamos a construir un futuro de mucha más esperanza y por sobre todo de más prosperidad. ¿Debe debatir Orsi con Silva o están en ligas diferentes? Bueno, a ver, me pareció interesante lo que dijo Yamandú. Es la primera vez que vemos a Silva diciendo que quiere hablar con un docente, ¿no? Durante toda su gestión no habló con los docentes. Más bien que lo que hizo fue no escucharlos. Las asambleas. Ahí tenían a Alejandro Sánchez hablando entonces de la posibilidad de que Carolina Cose adhiera a un plebiscito que para él y para el MPP sigue siendo inconveniente, el de la reforma de la seguridad social y la eliminación de la AFAP, así lo marcó Sánchez. Me parece interesante también hablar de esto y hablar también de lo que es ese debate que quiere Robert Silva con Yamandú Orsi. Ahora sí vamos a escuchar en este caso, teniendo en cuenta la licencia que me tomé para dejar un poco la línea del tema que estábamos tratando, que es el tema vinculado a los pasaportes, Marcet y todo lo que ha aparecido en relación a la repercusión luego de la declaración de Carolina H. Ahora sí vamos al tema de lo que decía Alejandro Sánchez en el Parlamento respecto a lo que se ha generado y ellos consideran que es un gran escándalo institucional y que de alguna manera no solamente debería tener respuestas parlamentarias. Estamos en una situación, yo diría, es un escándalo de proporciones inimaginable para el Uruguay. El daño que le está ocasionando el gobierno de la calle Pou a la imagen del país es brutal. Es siniestro, diría yo, porque acá queda demostrado en los audios que están surgiendo y que estamos viendo y que el gobierno tiene que salir a explicar rápidamente, pero con celeridad al pueblo uruguayo. Ya no basta que nos vengan a explicar a nosotros los senadores. Lo que tiene que explicar el gobierno es cómo puede ser que altas autoridades del gobierno se hayan reunido para hacer desaparecer un celular, para no entregar la información a la justicia, para venir a mentirle al Parlamento, donde queda demostrado en estos audios que han surgido ahora y que nos tienen a todos tan mal, es que, primero, el señor Canciller de la República, que hoy está acompañando al Presidente de la República en Estados Unidos, le dice, perdé el celular, no entregues eso. No entregues eso porque te incrimina, incrimina a Maciel. Quien podría parar el pasaporte es el Ministerio del Interior y no lo hizo. Es decir, estamos en una situación gravísima. Entonces, a la pregunta, por supuesto, nosotros vamos a generar y desencadenar acciones parlamentarias, pero no basta con eso. Yo creo que el pueblo uruguayo se merece que el gobierno dé la cara y nos diga a todos que va a arreglar esta situación. ¿Por qué no puede ser que haya una reunión del asesor presidencial en donde se reconoce que se destruye evidencia en una causa que la justicia está investigando? Esa reunión se sucedió en la Torre Ejecutiva. Nuevamente la Torre Ejecutiva es el epicentro de acciones que van para ocultar información, nada más ni nada menos que el pasaporte a un narcotraficante muy pesado, que ya también sabemos que se emitió en 24 horas. Entonces, yo creo que discutir cuál es la acción parlamentaria que tiene que llevar adelante el Frente Amplio ya no basta. El pueblo uruguayo exige que el gobierno dé la cara y nos diga de una vez por todas la verdad. ¿Estos materiales que entraron de alguna forma tumban uno de los argumentos que dio el gobierno en cuanto a que había un decreto de otro gobierno que hacía que podía sacar el pasaporte, Marcel? Por supuesto, esto demuestra que se organizaron para mentirle al Parlamento, al pueblo uruguayo y a la justicia. Se organizó el gobierno para mentir. Eso es lo que está revelando hoy la información que está circulando, y me imagino que todos los uruguayos de bien están diciendo qué es lo que está pasando acá. ¿Cómo puede ser que tengamos un gobierno que se organiza para ocultar información a sus parlamentarios, al pueblo uruguayo y a la justicia? Está recomendando que se pierdan celulares, que si vos borrás los chats, yo borro los míos, entonces no los entregamos. Que se reunieron en la casona del Prado para organizar de alguna manera la venida a la interpelación y que habían acordado no hablar de las comunicaciones que justamente demostraban que se tenía conocimiento que Marcet era un narcotraficante pesado y peligroso y que estaba tramitando un pasaporte en el Uruguay. Entonces, la verdad, yo estoy azorado. No puedo creer esto. Que le esté pasando esto al Uruguay es increíble. El gobierno tiene que salir ya. No basta con que renuncien los ministros. Necesitamos que el presidente de la República le hable a los uruguayos y le hable claro de que esto se tiene que terminar. Luego el Frente Amplio tuvo una reunión en la Huella de Seregni con un secretariado ejecutivo ampliado, donde habló Fernando Pereira. En redes sociales, que hay que tomarla siempre con pinzas, pero que muchas veces sirve también como un termómetro si uno de alguna manera comienza a analizar cada uno de los mensajes que hay allí, se empezó a plantear si el Frente Amplio, a partir de todos estos hechos, iba a seguir, entre comillas, con su oposición responsable, o si en realidad iba a ir por todo, por ejemplo, por el presidente de la República. Rápidamente, Fernando Pereira, en esa conferencia de prensa, deja claro que no van a ir por el presidente de la República porque descarta la posibilidad de un juicio político como una de las herramientas parlamentarias de las que se estén manejando. No va a haber, por lo menos ahora, planteo de juicio político al presidente de la República vinculado a este hecho. Esto lo dijo el propio Fernando Pereira en la conferencia de prensa. La postura de, en este caso, de Fernando Pereira fue que el presidente de la República vuelva rápidamente y convoque a todos los partidos políticos, entre ellos al propio Frente Amplio, a una reunión para analizar cuál sería la fórmula para fortalecer la institucionalidad. Por lo tanto, allí sigue hablando de oposición responsable. Escuchamos lo que decía Fernando Pereira. Lo importante sigue siendo la institucionalidad. Si renuncian todos, renunciarán. Para nosotros los tendría que haber destituido el presidente. pero siempre algo es algo. Que ya no esté, algo es algo. Es poco, pero es algo. Y esperemos que haga lo mismo Heber en las próximas horas, y Maciel en las próximas horas, y que la FLUC no permanezca ni un minuto más en la asesoría del presidente. Luego, ¿hasta dónde va a llegar la justicia? Hay que tener la paciencia republicana de actuar con paciencia. Y actuar con paciencia implica tomarse los tiempos para esperar que la justicia siga procesando la información que todavía no tiene. Todavía faltan varios personas para declarar, en el caso Marcet, y seguramente va a haber más información de la que hoy tenemos, y esa paciencia hay que tenerla. Con larga trayectoria dentro de la institución que ha ingresado por... Maía, que estamos escuchando, lo vamos a escuchar después de la pausa, porque se votó a Fernando Arroyo ayer por unanimidad en la Cámara de Senadores como embajador uruguayo ante Palestina. Pausa y venimos con eso. Hay cosas que obviamente nos van a quedar afuera, por ejemplo el tema de la prisión domiciliaria para mayores de 65 años, pero si ustedes nos han seguido, han escuchado tanto al senador Charles Carrera como también a Carmen Aciaín, la que en este caso realizó el proyecto, hablando de la temática. El martes que viene se tratarían en pleno de la Cámara de Senadores y el Frente Amplio presentaría un aditivo al proyecto. Otros temas como lo que ha pasado en las colonias psiquiátricas y Leonardo Cipriani, tampoco lo vamos a compartir ahora, pero lo hemos dejado armado para el informativo del mediodía. Y a lo que vamos a escuchar ahora sí es lo que adelantábamos a José Maía, porque ayer por unanimidad se nombró a Fernando Arroyo, que tiene, sobre todo en Medio Oriente, ha sido embajador en Arabia Saudita, ha sido embajador en el Líbano, como embajador uruguayo en Palestina, reitero, por unanimidad, en un contexto en el cual Uruguay, recuerdan, entre otras cosas, no adhirió a una declaración que pedía un cese al fuego humanitario entre Israel y Palestina. Escuchamos lo que decía José Maía sobre el nombramiento de este embajador. Con larga trayectoria dentro de la institución, que ha ingresado por concurso de oposición y méritos, y eso desde el punto de vista del Frente Amplio y de lo que significa el ingreso a la función y el desarrollo de una carrera es muy importante, porque bueno, son condiciones fundamentales, particularmente Cancillería, que es un lugar muy exigente en cuanto al conocimiento y a la capacidad que tiene que tener cada persona cuando representa al país en un destino diplomático. En cuanto al destino, es un lugar obviamente que justo le toca estar en un momento de altísima conflictividad, en que tiene que seguir las directivas que el Poder Ejecutivo y Cancillería determinan. En este caso, creo que tiene que jugar un rol fundamental desde el punto de vista humanitario, de atender cuál es la realidad que se está dando a partir del conflicto que se vive en esa zona, y sin duda va a tener un trabajo arduo, seguramente no pensado, cuando inicialmente se mandó esta iniciativa. Va a ser una responsabilidad muy grande que le va a tocar en este caso a este funcionario. ¿Y puede tener cierta incomodidad teniendo en cuenta la última abstención de Uruguay en cuanto a la votación? Creo que la posición que el Uruguay sostuvo en esta moción es contraria a lo que ha sido la mejor historia del país con respecto a defender causas humanitarias, porque creo que no debe haber neutralidad ni abstención cuando estamos hablando no de tomar posición hacia un lado o hacia otro. Hay que ser claro en esto. Nosotros creemos que cuando hay un acto de terrorismo como cometió Hamas, hay que decirlo. Y cuando se están dando una serie de muertes muy grandes de civiles, de niñas, niños, de ancianos, que nada tienen que ver del lado del territorio de Gaza, también hay que señalarlo. Y sobre todo, cuando lo que se busca es un camino humanitario, un camino de respuesta a que quienes no tienen que ver con el conflicto puedan tener una mejor salida y alguna oportunidad, el Uruguay debió estar de ese lado. Bueno, en esas circunstancias va a estar asumiendo dentro de un tiempo breve, estimo, el embajador que ha sido votado. Fernando Arroyo, reitero, será el embajador uruguayo ante Palestina. Nos vamos. Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.